Unidad 4. Ejercicio 1. Escucha los siguientes diálogos. Escribe sobre las líneas las palabras que faltan. Diálogo 1. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer el sábado? No sé, Diego. No tengo plan. ¿Qué tal si vamos al cine? Bueno, pero ¿qué película iremos a ver? Tú escoge. Te llamo hoy en la noche para ponernos de acuerdo. Sale. Diálogo 2. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, ingeniero. ¿Podrá acompañarme a la reunión esta noche? No creo, ingeniero. Es que mañana temprano salgo de viaje. Bueno, no se preocupe. El lunes por la mañana le daré el informe para que lo archive. Claro que sí, ingeniero.